nueva aplicación móvil del Registro Social de Hogares, que está más simple, más moderno y más transparente. Fíjate que con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios, el sitio del Registro Social de Hogares estrenó una nueva cara. Además, se lanzó una nueva app móvil para un acceso más simple, directo y efectivo. ¿A usted le gusta usar las aplicaciones en su smartphone? Por supuesto, acá va a tener una nueva aplicación. Desde ahora, ¿cierto?, puede descargar la aplicación del Registro Social de Hogares en su celular Android, versión 4.4 superior, y para acceder solo debe instalar la aplicación que está disponible en la tienda virtual de Play Store y luego ingresando su clave única. Entonces, lo importante es tener la clave única en ese sentido. ¿Y qué trámite puede hacer desde ahora en adelante en su teléfono? Fíjese que puede revisar la cartola hogar y descargar los documentos en PDF. Oh, interesante. Acceder a un centro de llamados para resolver dudas de consulta, respuesta a preguntas frecuentes y conocer los beneficios. Ahora, con esta nueva imagen del Registro Social de Hogares, será mucho más fácil para la ciudadanía de informarse sobre la oferta programática existente, beneficios a los que muchas veces no postulan por desconocimiento o por no estar al tanto de los requisitos que se deben cumplir para acceder a ellos. Así que se sigue avanzando para eliminar la brecha de la información. ¿Qué le parece? Hoy día puede entonces lograr toda su información mediante una app del Registro Social de Hogares. Sé que puede ser el miedo a que me digas que no, pero hay algo en tu forma de mirar que me lo dice todo sin hablar. Hay algo que te quiero decir y no me animo. No encuentro la manera de empezar contigo. Te busco por un camino que nunca he recorrido, y sé que en esa forma de mirar hay algo que me pide sin hablar. Hay algo que te quiero decir y no me animo. Te quiero que me guardes en silencio. Te quiero que me digas que no es cierto. Te quiero que no hablemos nunca de este amor. Pero hay algo en tu forma de mirar que me lo dice todo sin hablar. Hay algo que te quiero decir y no me animo. No encuentro la manera de empezar contigo. No, no. Estábamos revisando acá y fíjate que el Ministerio de Desarrollo Social ya puso a disposición de los chilenos y las chilenas la tercera guía de beneficios sociales 2017, que cuenta con información práctica sobre las prestaciones que forman parte del sistema de protección social en Chile. En el primer número se explica en qué consisten las asignaciones o subsidios, cuáles son los requisitos que se deben cumplir para postular, dónde se hace la postulación, dónde se puede cobrar y se informa qué institución es responsable de la misma. Y esto lo puedes descargar en la página del Ministerio de Desarrollo Social. El segundo número presenta los beneficios y programas a los que se puede acceder las personas que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad y los niños y niñas desde su primer control de gestación en el sistema público de salud y sus familias. Y fíjate que la guía de beneficios sociales número 3 de 2017 contempla la información entregada a las guías beneficios 1 y 2, al igual que en su antecesora, muestra de manera didáctica las acciones y prestaciones sociales que sean ejecutadas y coordinadas intersectorialmente por distintos organismos del Estado, en este caso por los servicios relacionados al Ministerio de Desarrollo Social. En esta versión se describe de manera sencilla los programas y demás prestaciones orientados a mejorar las oportunidades de las personas en situación de calle y también de las familias, personas y comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad con vistas a superación. Lo estábamos revisando y tiene mucha, mucha y variada información que te las contamos después de este temita musical. Sueño que te tengo en mi alcoba, amor, y eres en mi jardín la flor, tan bella, fresca y llena de color. Sueño y me das todo tu candor, radiante como el mismo sol, que en verano tiene más calor. Cuando te sueño me siento muy bien, ya no quiero despertar, mujer, porque es real que te voy a querer. Quiero y siempre logres tú entender que te amo y puedas corresponder a mi amor puro, sano y tan fiel. Sueño de amor fiel, bien puro y bonito, dame tu querer, mi corazoncito. Sueño de amor lindo, que no se empalaga, despierto dormido, siempre veo tu cara. Sueño de amor puro, mi muñeca bella, como este ninguno, más que las estrellas, como este ninguno, más que las estrellas. Sueño, nunca, nunca dejo de soñar, cada día hay nuevo despertar, solo pienso tenerla hasta el final. Creo que esto no se debe acabar, seguir la ruta y siempre guapear, con el calor que nos impulsa a amar. Entonces verás que es como el jardín, con las gladiolas y jazmín, que entre ellas habitan feliz. Pero para que haya ese convivir, pon de tu parte porque es así, y el romance tendría un mejor fin. Sueño de amor fiel, bien puro y bonito, dame tu querer, mi corazoncito. Sueño de amor lindo, que no se empalaga, despierto dormido, siempre veo tu cara. Sueño de amor puro, mi muñeca bella, como este ninguno, más que las estrellas, como este ninguno, más que las estrellas. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única. Te estaba comentando de la guía de beneficios sociales, la número 3, la que ha lanzado recientemente el Ministerio de Desarrollo Social. Y dentro de ellas, que lo muy importante, habla sobre el programa Chile Crece Contigo y tiene relación con los niños y niñas, cuáles son los beneficios y los distintos programas que ellos acceden. Fíjate que existe un programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial y que es un programa del Chile Crece Contigo que permite el acompañamiento a la trayectoria de salud y desarrollo integral infantil de las niñas y los niños desde la gestación hasta los 4 años de edad. Fíjate que en el 2017 se extendió progresivamente hasta los 9 años y el ingreso a Chile Crece Contigo se realiza a través de este programa mediante la atención del sistema público de salud. Fíjate que el programa del desarrollo biopsicosocial actúa en la etapa de atención prenatal, mientras se produce la atención del embarazo, los profesionales realizan la detección precoz de riesgos biopsicosociales que pudiesen afectar al niño o niña durante la gestación. Se entrega material de apoyo, como la guía de gestación, que le permite a la familia conocer los cambios que se producen durante el embarazo y orienta los cuidados iniciales del recién nacido. Si te has dado cuenta y si estás embarazada o lo estuviste y te atendieron en el consultorio, ¿cierto? Lo más probable es que fuiste atendida en función del programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial en esa etapa del atención prenatal. Además, está la etapa de atención al nacimiento, en donde el equipo de apoyo realiza un acompañamiento integral y personalizado a la gestante y su acompañamiento durante el preparto, parto y puerperio, atendiendo sus necesidades. También se encuentra la etapa de la atención del niño hospitalizado, la etapa del control de salud de niña y las intervenciones de rezago. ¿Quiénes pueden acceder? Todos los niños y niñas entre el 0 y 4 años de edad y todos los gestantes que se atiendan en los servicios públicos de salud del país. ¿Cómo se accede? No es necesario postular ni inscribirse. Los gestantes, los niños y niñas deben realizarse sus controles de salud de gestación, parto y nacimiento, control de salud de los niños y niñas en establecimientos públicos de salud y los servicios que provee este programa están incorporados en la atención que el profesional entrega en cada control de salud. Esto es importante, por lo tanto, porque si viste una atención distinta es porque el Chile Crece Contigo efectivamente te apoyó con el programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial. Dos locos incurables, tal vez somos dos chispas en la oscuridad. Quizás es que en lo nuestro no quisieron tratar de comprender nuestra mejor verdad. Y no importa la distancia de tu puerto, que pongan siete mares entre tú y yo. No importa soportar las tempestades, mi faro es tu mirada y tu amor mi sol. Viaja, soy yo. Es tu corazón, mi bandera, tu libertad, mi tesoro, poderte amar. Tu pirata soy yo, tu querido ladrón de amor. En mi proa tu nombre va, tu pirata soy yo. Amor, navegaremos completamente unidos sin mirar atrás, perdidamente amándonos al viento, sin nudos en la mente y con la cara al mar. La rueda del timón abrazaremos, un rumbo a aquella estrella que te prometí, volando en un velero por la espuma, flotando entre la brisa del azul cristal. Tu pirata soy yo. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única y te comentaba sobre la guía de beneficio número, beneficios sociales número 3 que acaba de entregar el Ministerio de Desarrollo Social. Y dentro del Chile Crece Contigo se encuentra el programa de apoyo al recién nacido. ¿Qué es lo que es? Este es uno de los programas más conocidos del Chile Crece Contigo. Fíjate que el objetivo es que todos los niños y niñas cuenten con las mejores condiciones de crecimiento y cuidado desde su nacimiento para el logro de un desarrollo sano integral. Se implementa en las maternidades públicas del país. Este programa entrega un ajuar completo al recién nacido que reciben madres, padres y o cuidadores al momento del alta hospitalaria en una maternidad de la red pública de salud. ¿Qué es lo que contempla este programa de apoyo al recién nacido? Fíjate que trae una cuna corral amable con su colchón, con funda impermeable, frazada, juego de sábanas y colcha tipo plumón. Además te encuentras paquetes de cuidados básicos y estimulación, aceite para masajes, jabón, líquido hipoalergénico, mudador, plástico, crema regeneradora para las coseduras, alfombra armable de goma Eva, DVD con cápsula educativa, libro de lectura Te Cuento Mi Cuento, móvil de estimulación y libro de estimulación Mi Primer Libro. También viene el paquete de apego y vestuario, cojín de lactancia, porta guagua, meitai cartilla educativa, ya estoy aquí, tres pañales de algodón, una toalla de baño, mochila de transporte para artículos de guagua, vestuario talla de 3 a 6 meses que contempla un pilucho, una panty, una camisa manga larga, un osito de manga larga con pie, un gorro modelador y un par de calcetines. También vienen talleres prenatales y sesiones educativas en las maternidades para madres, padres y cuidadores para el uso adecuado de los materiales junto a las nociones básicas para los cuidados de las guaguas recién nacidas y la crianza temprana con el enfoque respetuoso. Ahora, ¿quiénes pueden acceder? Recuérdalo, todos los recién nacidos cuyas madres se atienden su parto en una maternidad de la red pública de salud, cualquiera sea su sistema de salud. Y cómo se accede al programa, no existe necesidad para postular ni inscribirse, este beneficio lo reciben todas las madres que atienden su parto en alguna maternidad del sistema público de salud previo al alta médica. Quiero estar solo, quiero escaparme y no rendir. Estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única y estábamos revisando la guía de beneficios sociales, que te la estábamos comentando, ¿cierto? Relacionada con esta guía de beneficios sociales número 3 que ha lanzado el Ministerio de Desarrollo Social. Fíjate que dentro de ellos también se incorpora dentro de esta política pública el Chile Crece Contigo. Es el Fono Infancia, y fíjate que este Fono Infancia es un servicio que entrega asistencia telefónica y vía chat gratuita y confidencial, atendido por un equipo de psicólogos y psicólogas especialistas que responden en forma inmediata a dudas o inquietudes en temáticas de crianza, cuidados y desarrollo infantil. Ahora, ¿quiénes pueden acceder? Todo adulto que necesite ser escuchado. Es importante, ¿cierto? Si tú tienes hijos, tienes algún problema con en relativo a la infancia, es importante que puedas llamar al Fono Infancia, ya que puedes ser escuchado y acompañando en sus dudas en torno al desarrollo y la crianza de los niños y niñas, ya sean mamás, papás, abuelos, familiares en general o educadores de jardines infantiles o sala cuna. ¿Cómo se puede acceder al programa? Llamando gratis desde la red fija o celular al 800-200-818. Te lo repito, 800-200-818, o escribiendo al chat del sitio web www.fonoinfancia.cl, y esto lo puedes hacer de lunes a viernes desde las 9 hasta las 18 horas en horario continuado. Ese es otro elemento importante que aparece en la guía de beneficios sociales recientemente lanzado por el Ministerio de Desarrollo Social en función del subsistema del Chile Crece Contigo. Por eso vuelve aquí a mi lado y olvidemos lo pasado. Sabes bien que eres mi sueño, el mantenerte aquí a mi lado. Por eso vuelve aquí otra vez y comencemos nuevamente y luchemos por este amor hasta amarnos locamente. Locamente. Bien, estamos de vuelta en nuestro programa Ventanilla Única. Fíjate que estamos pasándonos, revisando las principales situaciones que han ocurrido en nuestro Concepción. Y fíjate que el 6 de marzo se dio un inicio al convenio de colaboración entre la Seremi de Salud y Educación de Región del Biobío y la Municipalidad de Concepción, vinculado a la aplicación del trabajo de la Comisión Mixta de Salud y Educación, que se llama COMSE, creada con el objeto de realizar acciones enfocadas a mejorar estilos de vida y que las comunidades educativas de la comuna potencien actividades que permitan desarrollar factores protectores de salud. Es por eso que, con el propósito de evidenciar el trabajo realizado, se desarrolló la primera ceremonia anual CONCE comunal, con el cual se reconoció la labor efectuada en los distintos territorios de la ciudad, donde se han aplicado la estrategia de educación, difusión de salud y sana convivencia escolar, en una labor conjunta con los establecimientos de educación municipalizados que están dentro de la jurisdicción de atención de los centros de salud familiar. Respecto al trabajo de la COMSE durante el 2017, el administrador municipal, el señor Aldo Mardones, sostuvo que este es un tremendo trabajo conjunto entre los establecimientos de salud y educacionales de la comuna, donde nos enfocamos en los niños que están en la plena etapa de desarrollo, generándoles cultura de alimentación saludable y hábitos de vida sano. En esta jornada se vieron resultados importantes, donde la comunidad escolar completa, alumnos, apoderados y profesores se encuentran motivados trabajando en conjunto junto con salud, que son aquellos que tienen el conocimiento técnico para aplicar estrategias de vida más saludables. Así, en la instancia también se efectuó la premiación del concurso Ponle Color a tu Vida, Come Frutas y Verduras, organizado por la Comisión Mixta de Salud y Educación, actividad que estuvo relacionada con la conmemoración del Día Nacional de Frutas y Verduras y que estuvo dirigida a alumnos de establecimientos municipalizados que cursan de quinto a octavo básico, teniendo como finalidad promover, a través del dibujo, la alimentación saludable en base al consumo de frutas y verduras, fomentando así la creatividad y la participación del alumnado. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Siguiendo con la línea de nuestra comuna, por supuesto, de Concepción, fíjate que en la Plaza de la Independencia autoridades locales lanzaron oficialmente el Plan Navidad Segura 2017, que este año contará con el despliegue de 420 efectivos policiales que resguardarán la seguridad de la ciudadanía. Fíjate que el servicio preventivo se extenderá durante todo diciembre y considera el aumento y focalización del contingente policial, especialmente en los sectores comerciales de la ciudad, con funcionarios de civil y uniformados que operarán tanto en las calles como en el transporte público para proteger a quienes realicen sus compras navideñas. El jefe de la octava zona carabineros, el general Hermes Soto, puntualizó que el trabajo que se va a desarrollar está relacionado con todos aquellos ilícitos que se puedan sorprender y además aquellos lugares que han sido foco especial de delito. En cuanto a las demás faltas que se cometen, tendremos gente trabajando al interior de la locomoción colectiva, en terminales de buses y también personal en lugares de alta afluencia de público como el ingreso al Hospital Regional de Concepción. Respecto al comercio ambulante, se comprometió, copamiento policial en distintos sectores céntricos para mantener las calles despejadas. Y en esta línea, el alcalde de Concepción, el señor Álvaro Ortiz, destacó que nosotros seguimos trabajando. Hemos sacado de circulación a varios comerciantes que se abastecían a otros que posteriormente vendían los productos de manera ilegal. Ahora queremos pedir a la ciudadanía que no cumpla en la venta ilegal porque estamos haciendo un daño enorme a las personas que se esfuerzan día a día por tener vigentes sus locales, pagando arriendo impuestos, generando empleo y embelleciendo sus vitrinas para estas fiestas. Fíjate que por otra parte el intendente Rodrigo Díaz informó que Carabineros está haciendo su parte. Este año se han duplicado la cantidad de efectivos de 200 a 400 para realizar el patrullaje que en años anteriores ha sido muy efectivo, pero la ciudadanía también tiene que tomar medidas de resguardo. Reiteramos entonces el llamado a no comprar al comercio ambulante, pues además corren un riesgo al ser productos que no pueden ser cambiados, que no tienen garantía e incluso pueden contener sustancias tóxicas. Cabe destacar que esta estrategia de apoyo al Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva considera la participación de distintos servicios especializados como la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos, el OS-7, Fuerzas Especiales, Subcomisaría Montada y de Perros Policiales, Sección de Intervención Policial, a lo que se suma el trabajo de carabineros de la Escuela de Suboficiales, como también de los alumnos de la Escuela de Formación Grupo Concepción. Los recuerdos de un amor. Terminemos esto juntos. Luz, te llevas la ilusión ante el dolor. En vida estoy difunto. Hermano, todo se escapó de mis manos. Era la luz de mi vida, era la que me hacía sentir sano. Era mi pasado, presente, mi futuro. Sin ella no puedo vivir más. La escuchado en aquel último momento, lo siento. La busco y no la encuentro, recuerdos en silencio. En la soledad mi vida sentencio. No te preocupes de lo hecho, porque hecho está. Olvida el pasado, ya quedó atrás. Supera el dolor que me parte el alma. Quiero que tu corazón ya vuelva a la calma. Limpia con lágrimas el mal. El amor, las heridas sana. Llena tu vida de nuevas esperanzas. Un ángel del cielo te da y muchas alabanzas. Busco en aquel lugar y aún me sigo preguntando qué es lo que yo hice mal. Si te llevas mi vida en tus brazos, busco en aquel lugar y aún me sigo preguntando qué es lo que yo hice mal. Si te llevas mi vida en tus brazos. Eres tú, mi vida, quiero lo que más me fría nuestra cama, me doy vuelta para abrazarle y solo abrazo la maldita almohada. A Dios le pido que si un mal hombre he sido, que perdone mis pecados, solo quiero estar contigo. No sanarás si solo vives de recuerdos. Ella te amó porque siempre fuiste escuerdo. Sé muy feliz, se fue un pacto, un acuerdo. Tu lealtad dejará libre el sentimiento. Limpia con lágrimas el mal. El amor, las heridas sana. Llena tu vida de nuevo esperanzas, un ángel del cielo te da bendiciones y muchas alabanzas. Busco en aquel lugar y aún me sigo preguntando qué es lo que yo hice mal. Si te llevas mi vida en tus brazos, busco en aquel lugar y aún me sigo preguntando qué es lo que yo hice mal. Si te llevas mi vida en tus brazos. ¿Le gusta el fútbol? Fíjese que hoy se están reviviendo nuevas grandes glorias del fútbol, ya que se están afinando detalles para el encuentro amistoso entre Fernández Vial y Deportes Concepción. ¿Qué me dice usted? Fíjese que el alcalde de Concepción, el señor Álvaro Ortiz, quien planteó la iniciativa, se reunió con dirigentes de Fernández Vial y Deportes Concepción para afinar detalles de lo que pretende ser una fiesta deportiva local en el marco del programa Bicentenario Concepción Ciudad de la Independencia. En la reunión que se llevó a cabo en el municipio se evaluó la propuesta y afinaron algunos detalles con los clubes para concretar el histórico clásico local que no se realiza desde ya hace 5 años. Junto con agradecer la disposición de ambos equipos, el alcalde Álvaro Ortiz señaló que espera se logre desarrollar este encuentro para darle un regalo a la ciudad y a su gente. Tienen todo el ánimo de poder sacar adelante este partido amistoso, este clásico de nuestra zona, en el marco de la celebración del bicentenario de la firma de la independencia de nuestro país. Vamos por muy buen camino, dijo el alcalde, y hay que afinar algunos detalles que ambas instituciones han pedido para poder confirmar fecha y aforo, que entre otras cosas creemos que este será un regalo a la ciudad de Concepción porque los precios también van a ser de acceso popular, sostuvo nuestro alcalde, el señor Álvaro Ortiz. La fecha tentativa en que los lilas y los aurinegros podían reencontrarse en la cancha es el próximo 30 de diciembre con un aforo que superaría las 10.000 personas, detalle que se confirmarían prontamente. Primero, hay que agradecer la invitación del alcalde, que siempre ha estado del lado de los clubes. Nosotros, de realizarse el partido, tenemos la mejor expectativa. Deportes Concepción ha demostrado con creces la cantidad de gente que convoca, principalmente familias. Y Fernández Vial también ha demostrado lo mismo, señaló el vicepresidente de Deportes Concepción, señor Daniel Ramírez. En la misma línea, el presidente Fernández Vial, el señor Claudio Vargas, sostuvo que los resultados ya están encaminados. Por parte de Fernández Vial, la respuesta ha sido positiva a esta invitación que nos ha hecho el municipio. Felices de poder reeditar el clásico más importante del sur de Chile, así que esperando afinar un par de detalles y con eso poder darle el vamos a esta actividad que va a congregar no solo a la familia deportiva, sino que a una cantidad importante de personas de Concepción. Ya sabe, entonces, una fecha tentativa podría ser el próximo 30 de diciembre, en donde podríamos rememorar un clásico de antaño entre Fernández Vial y Deportes Concepción. Es como tallar una obra de arte que no puedes crear sin enamorar. adorarte. Es como abrazar las nubes más bellas, cubrir nuestros cuerpos con mantos de estrellas. Es como beber las luces del día, calmando la sed de mis fantasías. Amarte a ti es soñar despierto, los ojos abiertos. Amarte así es de verdad. Historia, gritando pasión en vez de victoria. Es como curar aquellas heridas, es como empezar una nueva vida. Amarte a ti es soñar despierto, los ojos abiertos. Amarte así es de verdad. En el programa Ventanilla Única y habíamos estado revisando, ¿cierto?, la guía de beneficios sociales número 3, que traía bastante información y con ello también entonces estábamos, ¿cierto?, haciendo repasos relacionados con el Chile Crece Contigo y con información de nuestros niños, que generalmente, ¿cierto?, nos encontramos con la mayor cantidad de información al respecto. Fíjate que existe el programa de apoyo al aprendizaje integral y este programa del Chile Crece Contigo entrega un implemento denominado Rincón de Juego, que se llama el Rinju, Rincón de Juego, que está especialmente diseñado para promover la actividad lúdica y libre en los niños y niñas, siendo esta una de las mejores estrategias para fomentar su desarrollo integral. Consiste en un set de implementos, que es un atril, pizarra y carpa, y que permite mejorar el equipamiento infantil y el espacio físico disponible para los niños y niñas en sus hogares. Ahora, ¿quiénes pueden acceder? Fíjate que todos los niños y niñas que ingresan al pre-kinder en los establecimientos educacionales municipales del país. Y para acceder al programa no es necesario postular ni inscribirse, porque ya a contar del primer semestre de 2017, todos los niños y niñas que asisten al pre-kinder en establecimientos municipales de educación reciben el Rinju. Así que ya lo sabes, para todos, si no lo recibieron en el 2017, ya el 2018, entonces a todos los niños que asisten a pre-kinder en establecimientos municipales podrán obtener su rincón de juegos, que está diseñado para promover la actividad lúdica y libre en los niños y niñas. No hay nada que decir. la gente es así. Amigos, simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos. Si cada quien llegando la noche finge un adiós. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Siempre, siempre, con mirada siempre nos damos todo el amor. Sin hablar, todo es silencio en nuestro andar. Amigos, simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos. Si cada quien llegando la noche finge un adiós. ¿Cuánto daría? Estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única. Te quería comentar antes de irnos, porque ya se nos acaba el tiempo el día de hoy. Fíjate que hay un tour corrida familiar Caja Los Andes, y en donde el próximo 10 de diciembre se hará la corrida familiar, que tiene relación con esta, con correr por los abuelitos. Fíjate que se llama, te comento inmediatamente. Están aquí las bases deportivas reglamentarias, el Tour Corrida Familiar Caja Los Andes, que se va a efectuar el día 10 de diciembre de 2017. El horario de inicio del evento es el domingo a las 8 de la mañana en el Parque Bicentenario de Concepción, y tienen diferentes circuitos. Está el circuito media maratón de 21 kilómetros, está el circuito de 10 kilómetros, 5 kilómetros y 2 kilómetros. El domingo 10 de diciembre, el horario de largada de los 10 kilómetros y los 21 será a las 8 y media. El tiempo estimado de duración es de 3 horas. El de 5 kilómetros será a las 10 y media de la mañana. El de 2 kilómetros será a las 11 y media. Y el tiempo estimado de duración, ¿cierto?, es de 1 hora. Y para aquellos, van a poder participar de la carrera el competidor afiliado de Caja Los Andes, que se inscriba y realice el pago de un importe, ya que para poder participar hay que pagar 9,000 pesos para las carreras de 10 kilómetros para los afiliados de Caja Los Andes. Así que ahí está la información también, que es muy importante si quieres correr ahí están todas las bases. Puedes ingresar a www.cajalosandes.cl/corrida rayita familiar rayita 2017. ¿Ya? Y con eso estamos hoy día llegando al final del programa por el día de hoy. Queremos agradecer a todos ustedes por su amable compañía y a todos nuestros fieles radioescuchas que nos escuchan, ¿cierto?, permanentemente de su programa Ventanilla Única. Un abrazo a todos y nos vemos el próximo programa de Ventanilla Única.